Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos en la huerta, otra mañana, estamos con las chicas, hoy estamos con Ana, con Lili y con Vani y Vale, que están terminando el secundario, estamos todas acá en la huerta en esta mañana fresquita. Espectacular. ¿Vienen cosechando bien? Sí, sí, la verdad que sí, estamos como, hemos cosechado mucho tomate, mucho zapallo. La huerta, la verdad que está hermosa y es fruto del trabajo de más de 10 mujeres que vienen todos los días a trabajar acá a la huerta, se llevan sus alimentos y cuando nos queda excedente algo podemos vender. Pero la realidad es que nos comemos todo nuestro alimento saludable, claro, esa es la realidad. Claro. O lo compartimos con algunas vecinas que siempre se acercan. Vane, más pero allá de esto, sí, hemos cosechado un montón. Más allá de esto lindo que nos estás contando y que está muy, pero muy bueno que exista un espacio como la huerta de la biblioteca, tuvieron que lamentar hace algunos días nuevamente un robo que, bueno, de parte del perímetro de alambre que hay ahí, estoy diciéndolo bien. Sí, sí, en realidad, bueno, esta es la segunda vez que algunas personas amigas de los alambres ajenos nos sacan el perímetro del alambrado de la huerta, se van llevando de a tres paños con las varillas, torniquetas, y todo lo que implica para nosotras algo imposible. Cada vez que se llevan un alambre son más de 100.000 pesos que esta huerta ni la biblioteca lo pueden juntar así nomás, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Y también, bueno, creemos que lo del alambre forma parte de también un montón de otras cosas que suceden, ¿no? Es como que este barrio, hay que decirlo así, es tierra de nadie, ¿no? No hay presencia del Estado, y eso creo que todos lo sabemos, y bueno, y algunas cosas son consecuencia de eso, ¿no? De la poca presencia del Estado, de la poca presencia tanto de la seguridad, de acción social, de todo, que hace que, bueno, que el hilo se corte por lo más delgado, y es verdad que estamos respuestas, porque a lo mejor no pensamos en poner estos alambres de otra manera o con cemento, que llevan mucho más dinero que no tenemos. Entonces sí, bueno, estamos expuestas porque también somos inocentes en eso. Creemos, ¿quién se va a venir a llevar los alambres, no? Claro, pero sin embargo, bueno, se los llevan, sin entrar en una cuestión de investigación policial, que no la tienen que hacer ustedes. ¿Saben quiénes son o quiénes podrían ser las personas que se llevan un alambrado de un lugar donde están trabajando, donde están pudiendo comprar, pudiendo vender sus propios productos y hasta dándole de comer a familias del barrio? Y la verdad, siempre, nosotros no queremos sospechar así gratuitamente, pero la verdad es que siempre tenemos una idea de quiénes son las personas que rompen, se llevan y demás, ¿no? Que bueno, sí, sabemos eso, tratamos de denunciar, pero tampoco, a ver, es muy complejo. Nosotros estamos acá en el territorio hace casi 20 años como biblioteca. Conocemos a todos los vecinos y vecinas del barrio, la gran mayoría se acerca todos los días a la biblioteca y en esta huerta trabajan muchas mujeres del barrio, o sea, hay familias trabajando de acá del barrio. Vuelvo a insistir que tiene que ver con la falta de control de las cosas, ¿no? Falta de control policial, falta de trabajo para los pibes más jóvenes. Y la verdad también acá en el barrio hay gente, como en todos los barrios, que la tenemos identificada, que es mala gente, que algunos hasta tienen pulsera, no por robar, por cosas mucho peores. Hablamos de abusos, violaciones, algunas cosas así que creo que si nosotras sabemos, saben los vecinos, toda la policía sabe. Pero bueno, esto que sucede con la justicia. Al otro día andan por el barrio y son los mismos que a veces se llevan las cosas. Sin querer prejuzgar, ¿no? Porque el otro día cuando voy a la policía a hacer la denuncia me dicen que bueno, que por qué nosotras sospechamos, y es porque si nos hemos enterado que son delincuentes, y con esa premisa no vamos a ningún lado. Nosotros no tenemos prejuicios con las vecinas ni con los vecinos. Sí queremos que alguien se haga cargo de lo que sucede en el barrio. No solamente roban los alambres, destrozan, los barrios están cercanos, la policía dice que no tiene móviles, acá en el barrio no hay luz. Estamos cansadas también de pedir que pongan la luz en el predio, que haya un poco de presencia policial, por lo menos para saber. Los chicos vienen de la escuela ahora en invierno a la noche y no puedes, el alambre es anecdótico, pueden suceder otras cosas. Insisto que es con una falta total de presencia del Estado. Acá no hay presencia del Estado. La biblioteca se hace cargo del salón, en este momento no tenemos luz, tuvimos cortos, tenemos que ir a pedir por favor que vengan a hacer un arreglo. nos pelotudean varias veces que vamos y venimos. Bueno, miles de cosas, no sé, tuvo un corto, se nos queman las computadoras y nadie se hace cargo. La verdad que estamos bastante ya como cansadas de algunas cosas, ¿no? Cansadas después de tantos años que este barrio siga siendo un barrio olvidado, donde no hay escuela, no hay comedor, no hay jardín de infantes, no hay un centro de salud, no hay presencia de la Municipalidad de Acción Social, no hay asistentes sociales, no hay trabajo para los pibes, no hay ningún proyecto que baje el Estado para que los chicos puedan trabajar, estudiar. Ahora acá se está terminando la escuela. El grupo de mujeres está terminando el secundario, educación de adultos ha mandado unas maestras. Estamos como haciendo muchas cosas re lindas que se ven opacadas a veces con esto, ¿no? Que el Estado no está presente y nosotros somos una organización social que no tenemos dinero para hacer el trabajo del Estado y aparte no corresponde, ¿no? No corresponde que lo hagamos. Y creemos que el alambre es parte de toda esta desidia que se vive todos los días. Empezó la escuela, acá no hay nada, no hay presencia del Estado, no hay, vuelvo a insistir, de hecho hay un feriado y ni siquiera hay viandas, ¿no? Acá no traen las viandas de otros comedores, no sé, hay tantas cosas que podría contarles que hacen al día a día de una organización que está metida en un barrio donde está abandonado, esa es la realidad. Entonces, bueno, el alambre es fruto de eso y no sabemos qué hacer porque no hemos salido a decir ni siempre a pedirle a la gente amiga que nos ayude, porque ¿qué vamos a poner otra vez el alambre? Las mujeres lo que dicen es que están trabajando todo el día para otras personas y tienen razón, ¿no? Tienen razón. Entonces no sabemos bien cómo encarar este tema del alambre otra vez y cómo encarar todo esto que te estoy diciendo. No sabemos si es hacer una denuncia pública, si sentarnos con los vecinos y las vecinas del barrio para que presten atención. En realidad hemos entrado así en un terreno que no sabemos bien qué hacer, porque aparte nos apremian otras necesidades y urgencias, ¿no? Los chicos van a la escuela, acá se dan meriendas, se da desayuno, hay talleres, hay acompañamiento escolar, hemos hecho colecta para los útiles, bueno, una serie de cosas que no quiero cansar contándoselas porque las deben saber, pero los que no saben son los que se tienen que hacer cargo. Pareciera que no existimos. ¿O creen que porque la biblioteca está acá tenemos que hacer cargo? Mira, yo te voy a contar algo. Fuimos a pedir que nos arreglaran las luces porque hay un taller de costura y porque empieza la escuela y no da la térmica. La respuesta que recibimos de la municipalidad en ese momento fue: ¿para qué hacen talleres si saben que no tienen las cosas en condiciones? Es lo mismo que decir que no demos la leche en invierno porque se enfría, ¿no? Esa es la mentalidad que están teniendo y la mirada que tienen hacia los barrios periféricos y hacia los lugares donde queremos hacer cosas para que los pibes no terminen a los 20 años robando el alambre. Esa es la idea. Pero bueno, parece que eso no se entiende. Ni hablemos de la niñez, del abandono de la niñez, del abandono de las mujeres, y me voy a enojar y después me castigan, tengo que decirlo. Me castigan cuando me enojo así y digo barbaridades, pero sí, la realidad es que son responsables de todo lo que no hay, es responsable el Estado. Y más en un lugar como este que no tiene nada. No hay muchos barrios en Santa Rosa que no tengan ni escuela, ni comedor, ni jardín, ni posta de salud, ni un centro de gestión social, como corresponde, que no sea solamente un expendio de las viandas que vienen y le tiran las viandas a las mujeres que a veces no tienen que comer. Eso no es gestión social. Vanessa, y ahora con este nuevo robo, ¿qué van a hacer? ¿Cómo se están arreglando? ¿Pudieron recuperar algo de lo que ya no tienen o se robaron? ¿Cómo se están manejando? No, cerramos, hicimos un cerramiento para que no pasen los caballos, porque ese es nuestro miedo, que hay muchos caballos, es un barrio semirural, y cerramos con un alambre pajarero que teníamos que nos sirve hasta entre todas ver qué es lo que vamos a hacer. Insisto, no queremos volver a joder a todos los amigos y las amigas y amigues solidarios que tenemos cuando hasta no tener claro cómo vamos a poner los alambres para que no los vuelvan a robar, ¿no? Es como pensar eso. Y antes hay que poner una luz, y antes hay que arreglar un montón de cosas, como te dije recién. Igual, todas las personas que siempre han colaborado con nosotros, las invitamos otra vez a acercarse, a conocernos, a ver el trabajo que estamos haciendo y a ver si entre todos, a lo mejor alguien sabe cómo podemos poner los alambres para que no los roben. También necesitamos eso, ¿no? Asesoramiento, algún consejo, no sé. Acá somos, en este momento, en esta huerta, somos más de 10 mujeres que estamos trabajando. y hacemos lo que podemos y a veces se nos van las ideas también. Gracias, Vane. Les mando un abrazo. Otro día nos hablamos por algo más lindo.